Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Sabes que lo primero que quiero preguntarle es por la verosimilitud de si empezó a escribir poemas para ganar mujeres. ¿Ya? ¿Contesto? Claro. Ya. La sinceridad es la cosa más difícil del mundo. Porque bueno, pero realmente, realmente decir lo que... Y porque, ¿con qué choca uno cuando quiere ser sincero? ¿No? Con lo que los demás se pueden creer de uno mismo, ¿no? Lo que los demás pueden creer de uno mismo, lo que realmente uno está sintiendo en el momento en que lo está diciendo. Y siempre uno miente un poco, digamos, porque tiene objetivos en la vida. Por ejemplo, eso, seducir a alguna mujer es un objetivo, y para eso hay que mentir descaradamente, ¿no? Bueno. Pero yo, ¿cómo empecé a escribir poesía? Supongo que sí, claro que sí. Cuando era adolescente ya había leído a Rubén Darío y me parecía que yo podía escribir. Porque la obra, la poesía, los poemas de Rubén Darío me parecían tan fascinantes que decía, pero esto lo hizo alguien, esto lo hizo alguien, ¿por qué yo no? Empecé a escribir poemas porque había una muchacha que le importaba realmente muy poco mis devaneos y la poesía, y en general pensar y en general sentir. ¿Eso era en La Pampa? No, acá en Buenos Aires, era en Buenos Aires. Y entonces escribí unos malísimos poemas, tanto que los tenía en un cuaderno que mis hijos descubrieron cuando ya muchos años después, y simplemente me dijeron que yo era un poeta de pacotilla. ¿De pacotilla? De pacotilla. Pero en fin, así empezó la cosa, o no empezó todavía así la cosa, eso desapareció, y luego, unos cuantos años más tarde, ya de otro modo, sí, ya empecé a escribir poesía, ¿no? Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es el novelista, ensayista, poeta y crítico literario, Noé Gittrich. De adolescente, sí. Usted era lo que alguna vez definió en una nota que le hicieron al Tritempi en 2007. Era un lector salvaje, usted se define así. Sí. Me gustaría que lo desarrolle. ¿Qué es ser un lector salvaje? Y es entregarse, ¿no?, a la lectura. A medida que pasa el tiempo, cada vez es más difícil entregarse plenamente a la lectura. Ha visto que no sé si leemos menos ahora, ¿no?, de grandes, pero leemos de otro modo, ¿no? Leemos con la devoración es el salvajismo. Y entonces yo leía al principio, en los primeros años de lector, leía con una devoración, pero muy temprano empecé a leer. ¿Tiene registro de por qué esa pasión? ¿Venía de familia? ¿Venía de...? Tengo un cuento. ¿En el pueblo no había otra cosa que hacer? Había muchas cosas que hacer. Un chico siempre tenía cosas que hacer. Ir al campo, descubrir las vizcacheras, los macachines, que era una raíz dulce que crece ahí en La Pampa. Y había mucho que hacer, pero mi cuento es que yo no quería, cuando entré a la escuela primaria, no quería aprender. Le voy a pedir que apague la alarma de su reloj, puede ser. Ay, esto es una historia de mi mujer, siempre me declama que el reloj suena a las 6 de la tarde inopinadamente. Bueno, entonces no quería leer, no quería aprender a escribir y a leer. Iba a la escuela, pero miraba con indiferencia a los otros chicos que hacían unos esfuerzos terribles para aprender. Y la maestra, que era una muchacha muy joven, que la recuerdo todavía, un día vino y me tocó el hombro. En ese momento tuve una especie de deslumbramiento, me enamoré de esa mujer. Y como me enamoré de esa mujer, aprendí a escribir y a leer en pocas semanas. Yo creo que a los 3 o 4 meses empecé a leer libros. Y recuerdo el primer libro que leí, que fue... ¿A los 3 o 4 meses? Meses. ¿De que le tocó el hombro? Del toque, sí, el toque. Fue un toque mágico, ¿no? Y también ahí comprendí el poder de las mujeres, un toque de una mujer es una cosa que uno no puede, bueno, no se puede resistir. Entonces empecé a leer, sí, casi enseguida, y bueno, y sacaba libros de la biblioteca, saqué La cabaña del tío Tom, fue el primer libro que leí, y después pasé a algunos novelones del siglo XIX, Alejandro Dumas, y durante 3 o 4 años de chico, de los 6 a los 9 años, no paré de leer. Noé Chitrich nació el 23 de enero de 1928 en la provincia de La Pampa. Y en unas vacaciones de Semana Santa, creo que adolescente eso. Sí, eso de ya de estudiante, sí. ¿Se echó todo Dostoyevsky? Todo Dostoyevsky, hay que... sí. Eso, escúcheme, Noé. No, lo más importante de eso. Echarse todo Dostoyevsky en las vacaciones. Eduardo, habla de un ser muy particular. Y sí, un monstruo. Estaba encerrado leyendo, y lo más importante de eso era que mi mamá me llamaba cada 20 minutos y me preguntaba qué estaba haciendo. Y nunca le creyó que estaba leyendo Dostoyevsky. No Dostoyevsky, pero que leer no, era no hacer nada. Era ese. Digamos, es un equívoco cultural que a mí me sirvió después para mi carrera de profesor universitario y de crítico. Es decir, me doy cuenta de que la gente, por lo general, cree que leer es no hacer nada, ¿no? Mi madre creía firmemente en ese principio y me llamaba y decía, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y ahí me pasé una vacación leyendo todo. Desde sus comienzos en la mítica revista Contorno, Chitrich fue el iniciador de una renovación en el campo intelectual argentino, un verdadero precursor en desentrañar los fenómenos del lenguaje, la comunicación y, en particular, el discurso literario. ¿Alguna vez he aclarado cuando estoy frente a una pregunta a un tercero, a un entrevistado, que no tengo la seguridad de estar haciendo una pregunta inteligente o absolutamente estúpida, pero en este caso en que lo aclaro, me animo a hacérsela de todos modos, en que lo aclaro nuevamente? Contéstemelo en tiempo presente, en pasado, en el decurso de su vida, o al fin y al cabo. ¿Usted prefiere leer o escribir? Ahora claramente escribir. Claramente escribir, pero no lo considero como un mérito, sino como un sustituto de algo que no sé muy bien qué es lo que me persigue, qué es lo que me ronda, ¿no? Ajá. Pienso que si no escribo algo se va o a extinguir o todo. O mi vida va a perder sentido, o el poco sentido que le encuentro a mi vida está en el escribir. No, se refiere a escribir, comillas, cualquier cosa, quiero decir, cualquier género, crítica literaria, novela, poesía. Sí, sí, sí. Se refiere a la pulsión de escribir. Exactamente. Me refiero a la pulsión de escribir, y ahora me he convertido en una especie de grafómano, escribiendo permanentemente. Todos los días escribo. No lo digo como un mérito, incluso me parece, por momentos me parece algo aberrante de mi parte, ¿no? ¿Aberrante? Sí, claro. Yo justo le iba a preguntar si eso conlleva que sea un solitario. Por supuesto, pero no lo soy tan radicalmente, ¿no? No lo soy porque mi conexión con las cosas y con la gente continúa prácticamente intacta. Es decir, no me considero un aislado por ese hecho de la escritura, ni me considero un privilegiado. Sé que es así para mí, lo hago, y sé que también sigo siendo sensible al trabajo de los otros, y a lo que hacen los otros, y a los problemas de los otros, y a escucho. No es nada como de lo cual hay que jactarse ni nada, es un hecho, una manera de ser, pero si esa compulsión de la escritura yo la siento para mí como aquel que no sé, que como mi hijo que sin estar conectado con el fútbol no vive, Ajá. Y bueno, pero tiene muchas otras cosas, pero el fútbol es importante, para mí la escritura. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Ya que habla de sensibilidad, con respecto a los otros, pero también, y de ahí va la pregunta y el pedido de anécdota, de los otros respecto de usted. Cuénteme lo del pibe que labura en la ferretería en la cumbre. Así, como conoce la anécdota, también es un lector, es un lector. Está, la imagen es esta, Eduardo, es muy interesante. Esa ferretería es un espacio más pequeño, mucho más pequeño que este estudio. Entonces, en la cumbre, en Córdoba. En la cumbre, Córdoba. Hay un mostrador, hay una entrada, hay un pequeño espacio, un mostrador, todo atiborrado de cosas elementales, muy pocas cosas tiene. Uno entra, sale un chico, un gordito, muy sonriente, y me dice, ah, usted es fulano de tal, sí, le digo, soy yo. Ay, dice, cuánto me gustaría conversar con usted, etcétera. Bueno, y usted, ¿por qué sí? No, porque me interesa leer. Yo, qué bueno, digo, venga a mi casa y le presto libros. Y empieza a leer libros este muchacho, ¿no? Y sigue leyendo libros, detrás del mostrador. Es una cosa increíble. Pero muy amable, muy muy naif, muy ingenuo, muy puro, y bueno. Ese solo pibe vale sentirse feliz, pero, ¿no? Claro, por supuesto que sí, ¿no? ¿Qué más puede esperar uno, no? Que una respuesta tan tan precisa y tan vital y tan clara y tan sin competencia. Porque claro, cuando uno se encuentra con gente que hace lo mismo en la literatura, bueno, siempre hay, ¿no? Siempre hay, si me lees, te leo, si esto, si no leíste, si leíste, si esto, lo otro, lo demás allá. Hay como una especie de falta de libertad en las relaciones entre colegas, es una palabra que no me gusta mucho, pero entre gente que hace lo mismo, que está en eso, porque, bueno, las fantasías son, yo tengo una fantasía sobre eso que me parece bastante divertida, sobre este aspecto del asunto, pero el otro es muy gratificante. ¿La puede contar, la fantasía divertida? Sí, la fantasía es que es una anécdota, ¿no? Bueno. Una reunión en Villa Gesell con una serie de escritores convocadas por un periodista y escritor que se llama Russo, el apellido... Miguel. Miguel Russo, que vive ahí, ¿sí? Muy amable, muy bien, congrega gente, qué sé yo qué. Y había algunos escritores de ciertas pretensiones, ¿no? Pretensiones, quiero decir, que, digamos, como que el sí mismo les es muy importante, ¿no? Entonces yo digo, miren... A mí me parece que todo escritor es un asesino. ¿Y por qué es un asesino? Me dicen. Y sí, digo, es muy claro, porque por un hecho casi fenomenológico, cuando uno lee un libro, quiere, o cuando uno escribe un libro, uh-huh, pretende que todos los demás libros desaparezcan. En ese sentido, los escritores son coránicos. O sea, el Corán es un libro que supone el exterminio de todos los demás libros. Entonces, cuando uno escribe un libro, pretende, aunque no lo diga, que todos los demás libros en ese instante desaparezcan. Entonces, es un coránico, es un asesino. Pero la sociedad obliga a ser cortés. Hay dos palabras que se superponen. Coránico, cortés. Entonces... ocultamos nuestros malos sentimientos y convivimos con los demás, y decimos que bueno, sí, yo respeto mucho la obra de los demás, pero no es esencialmente tan cierto en un primer momento. Después sí lo es, porque, digamos, esa cortesía es indispensable para vivir en sociedad. No se puede ser un asesino de tiempo completo, ¿no? Uno, uh-huh, es un asesino de un instante. Y ahí en la reunión alguien se levanta y dice, yo no soy ningún asesino. No, digo yo, no, yo hablo de asesinos en el sentido etimológico de la palabra. Asesino viene del consumo de la shish, o sea, es otra cosa. No digo criminal, porque criminal es un concepto jurídico, digo asesino en el sentido, digamos, de la palabra, del sentido que tiene la palabra. Bueno, y me pareció después que la idea no era tan descabellada, porque en ese momento en que uno, digamos, saca un libro, termina un libro y lo muestra, quisiera que los demás libros desaparecieran, quisiera que los demás pusieran toda su atención en ese libro. No es posible, porque nadie lo... No se puede ni siquiera exigir, ni siquiera los más grandes escritores lo han exigido, pero en ese instante fulgurante uno quiere eso, ¿no? ¿Eso se ha acentuado, Noé? Digo, generacionalmente, ¿o es ontológico a los escritores? Es ontológico a los escritores. Porque dura un instante nomás, Eduardo. No va más allá de eso. Pero está. Ese instante es un instante fuerte. Es un instante revelador. Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas. Crítico, novelista, poeta, ensayista. Está contando quién es Noé Gitric. Y bueno. Y otra anécdota que va en el mismo sentido, que me tocó conversar con un gran escritor guatemalteco, Augusto Monterroso, muy conocido, maravilloso. Le estaban dando un gran premio, el premio Juan Rulfo en México, y entonces me invitaron a mí a acompañarlo para una conversación. Empieza la conversación con un video, y en el video él se presenta una de sus humoradas en las que dice: a ningún escritor, esa es la frase, el enunciado que hace, a ningún escritor le interesa que le digan que es un buen escritor. Tampoco le interesa que le digan que es un gran escritor. Lo único que le interesa, y quizá no lo logra, es que le digan que es el mejor escritor del mundo. Ese era el chiste de Monterroso. Entonces yo digo, ahí en público, digo, Monterroso, usted es el escritor más importante del mundo. El público aplaudió frenéticamente porque lo adoraban a Monterroso. Cuando terminaron los aplausos, digo, pero da la casualidad de que yo también soy el mejor escritor del mundo. Y Fulano que está ahí, y Sultano que está ahí, todos los que están acá aplaudiendo piensan que son el mejor escritor del mundo. Lo cual tiene cierta lógica, porque si uno no se piensa el mejor escritor del mundo, ¿para qué escribe? ¿Para ser un escritor menor? ¿Es un ideal, es un objetivo en la vida ser un escritor menor? No, que le salga a uno o que no le salga es otra historia. ¿Alguna vez usted dijo que el lector no existe? Sí. Explíquemelo. El lector no existe en el sentido de que solo empieza a existir cuando está con un texto. Previamente es alguien que conoce el código, pero no la dimensión, esa dimensión que reconocemos como la de la lectura. Entonces, cuando los editores, el periodismo literario habla del lector, cuando alguien que hace crítica dice el lector piensa, cree, siente, es una impostura. O sea que, por ejemplo, Feria del Libro del autor al lector está mal. Es esa postulación absolutamente trivial del asunto. Ahora, yo no pretendo que la mía se imponga para la Feria del Libro, desde luego que no. Estoy hablando en otros términos cuando digo eso. Estoy hablando de la situación, esa palabra que usted empleó, que me gustó mucho, ontológica. Se empieza a ser lector cuando se está frente a un texto. Es el texto el que crea la dimensión del lector. ¿Sí, no? Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. En esto que le voy a comentar ahora, quizás sí haya algún cambio generacional. En una muy buena nota que le hizo alguien que considero aunque usted diga no le gusta la palabra colega, es una convención que vale. Silvina Frieda, de Página. Sí. Una nota del 2010, creo. Sí. Usted dice, en los años 60 comenzó a gestarse en el plano de la narrativa lo que usted define como la ansiedad por gravitar. Pero este germen todavía no estaba atravesado por las políticas editoriales. Lo que en Sudamericana, en los años 60, lo que era Sudamericana, perdón, en los años 60, no es lo que es Sudamericana hoy. Lo que era MC esos años no es lo que es ahora. Planeta, un grupo capaz de publicar una novela mía, de escasísima circulación, mía de Gitric, dice Gitric, y un libro de Majul. No he estado, dice usted, en ninguna de las discusiones de directorio de esas editoriales, pero imagino que se habla de cuánto se gana y de qué se vende. Todo esto determina modos de escritura y ansiedades que son canalizadas a través de la publicación. Y después sigue una explicación suya acerca de que, en definitiva, las editoriales gastan pólvora en chimangos. ¿Esto sí cambió, por ejemplo, el tema de los escritores que ganan fortunas, comparado con, creo que también por ahí lo mencionó usted, cómo vivieron algunos grandes escritores que murieron en la miseria? ¿Es así? ¿Cambió tanto? Y cambió un poco. ¿Es el consumo, es el capitalismo a lo que venga? Algunos libros de escritor importantes tuvieron suerte. Digamos, un escritor como García Márquez, como Saramago, fueron tocados ¿no? por la diosa Fortuna. Son muy buenos escritores y vendieron y viven, vivieron y viven bellamente de sus libros. Pero la mayor parte de los escritores apenas araña, digamos, algunos derechos de autor, que no tiene que tener otra fuente de ingresos para vivir. Pero esa es una historia menor. La más importante es la de las políticas editoriales, que se juegan, también puede ser lógico, o si una editorial grande invierte una suma importante en mantenerse y necesita tener ingresos. Podrían tener una política de equilibrio, es decir, que los grandes ingresos podrían servir para propiciar subsidiar la literatura. Ajá. No lo hacen necesariamente porque la libido de los directivos de las grandes editoriales no entiende del todo. Parcialmente sí, pero cuando hay cuestiones como que se les imponen y las pueden llegar a respaldar. No sé, es una cosa, no me meto en eso. Sí recuerdo perfectamente una mesa redonda en la rural, en la Feria del Libro hace unos años, con un directivo de Planeta. Le preguntaron cómo hacía la editorial para elegir los libros, y decía que iban primero a hablar con los libreros a ver qué onda de ventas, y de acuerdo con la onda elegían a los autores, o toleraban, o permitían, o analizaban los libros. Bueno, yo ahí tuve una especie de baño de verdad. Esa cita ocurre en eso. Entonces, yo, si presento un libro, ¿y cómo lo van a ver? ¿Cómo lo van a ver? Anécdota, presento un original a una editorial, a Planeta, y me la recibe el editor, que es un amigo y que es un tipo brillante, inteligente, buena gente, y le digo, mira, yo quisiera que lo defiendan al libro. Entonces, porque si no lo defiende la editorial, es muy difícil que la cosa llegue a alguna parte. No tengo expectativas de hacerme millonario con este libro, porque es un libro complejo, pero quiero que pongan un poco. Me dice, bueno, lo voy a plantear. Y después me informa que la editorial sí lo va a publicar porque me estiman como persona o como autor, lo que sea, pero no van a invertir nada. Entonces pregunta por qué y dicen, no, porque no, es muy difícil. Es de lectura muy difícil. Entonces le pregunto, ¿pero leyeron el original? No. Me dice, no lo leyeron. Suponen que es difícil y por lo tanto han decidido no invertir un mango en sostener el libro. Entonces, no es que me decepcione el asunto, ¿no? La verdad es que me da lo mismo, porque como soy un maniático de la escritura, lo único que me importa es seguir escribiendo. El destino que tienen mis libros, y bueno, tendrán su destino. Hoy cuenta quién es el novelista, ensayista, poeta y crítico literario, Noé Gitric. Una parte del aire radio de todos. Decime quién sos vos. Los domingos, 10 a 11. Nacional. Hay un lugar donde el tiempo prefiere detenerse en historias con tiempo. El día es los domingos. La hora, 10 a 11. Una radio, la pública. Decime quién sos vos. Crítico, novelista, poeta, ensayista. Está contando quién es Noé Gitric. ¿De qué le sirvieron sus exilios? ¿De qué me sirvieron? Y mucho, me abrieron mucho la cabeza en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo tuve la suerte de estar en México en un momento en que México explotaba, el mundo entero pasaba por México. Y el exilio no fue tremendo para nosotros en ese sentido, porque primero había varios exilios y convivíamos todos. Y en esos varios exilios había gente de suma muy interesante. Gitric vivió dos exilios, el primero más breve en Francia y el segundo en México, entre 1974 y 1987. ¿El suyo cuál exilio fue? El mexicano, porque hay otro en Francia, ¿no? Sí, el mexicano. Sí, empezó en el 74, cuando reinaba la AAA, y bueno, y terminó en el 83 o 84. Y convivimos con el exilio uruguayo, con el exilio brasileño, con el guatemalteco, con el nicaragüense. Y con las internas de los exiliados argentinos. Y eso sí fue un capítulo intenso. Y además, yo como que ahí hice un desafío. Dijo, no puedo volver a la Argentina, pero esto no me va a derrotar. Entonces, mi conexión con la Argentina era constante, permanente. Mi trabajo con el conjunto de los exiliados también, porque yo tenía una situación de privilegio, en el sentido de que yo había llegado a México ya con un buen trabajo, uh-huh, en una institución muy importante, entonces no tenía, yo personalmente no tenía urgencias, los demás, algunos sí. Entonces, la solidaridad, esa idea funcionaba. Y en segundo lugar, la cultura mexicana. Me interné en la cultura mexicana al mismo tiempo. Y tuve muchísima suerte porque ahí entré en el universo de escritores y ellos eran absolutamente generosos. Yo, qué sé yo, menos de un año de estar ahí ya era miembro de la Asociación de Escritores Mexicanos, uh-huh, ya me mandaron a Europa, me mandaron al Congreso, me mandaron a una cantidad de lugares, me incorporaron. Yo publiqué en México 15 libros, ¿no? De manera que para mí fue bueno, pero el contacto con la literatura mexicana actual, directa, personas, con personas, y el conocimiento de la lectura, de la literatura tradicional mexicana, sí, pues me abrieron un horizonte enorme. Pero no lo puedo traducir en palabras, Eduardo. Está bien. Cambió mi manera de escribir, cambió mi actitud. Entendí muchas cosas, creo. Usted se va exiliado, convencido, exiliado por las dudas, exiliado por su familia. No. Me voy porque un conjunto de circunstancias que me llevaron al exilio. Es decir, yo estaba trabajando en esa universidad fervorosa, equívocamente fervorosa del camporismo. Donde yo estaba muy intensamente metido en la facultad, fue una experiencia para mí inolvidable, un curso de 600 estudiantes, todos entusiastas, brillantes, los ojos brillaban, hablábamos, y de pronto entra, después de la muerte de Perón, entra la intervención, el Iván Isevich, claro, y la compañía, y se cierra. Y entre tanto me habían invitado a México con bastante antelación. Entonces tenía que cumplir con la invitación y después que estaba en México, que mi familia se iba a reunir conmigo, la AAA empezó a llamar, mi mujer estaba sola con los chicos, se vino a México y después nos fuimos quedando. Y nos consideramos exiliados porque convivíamos con los demás exiliados y porque teníamos una especie de moral de la solidaridad y de la conexión con el destino argentino, que era como una paráfrasis del poema de Borges. ¿Se acuerda el poema de Narciso Laprida? Dice, el poema conjetural. Sí, el íntimo cuchillo en la garganta y el, mi destino. Suma las balas en la tarde última. Ese. Exactamente, y mi destino sudamericano. Y mi destino sudamericano. Era mi destino sudamericano y lo acepté. Y lo viví con absoluta intensidad. De tal manera que yo vuelvo a México prácticamente todos los años, tengo amigos cercanos que para mí es exactamente lo mismo que mis amigos argentinos, ¿no? Entre los numerosos trabajos publicados por Noé se cuentan Textualidades vertiginosas, El fuego de la especie, Producción literaria y producción social, La memoria compartida, Temas de teoría, El trabajo crítico y la crítica literaria, Historia crítica de la literatura argentina y Panorama histórico de la literatura argentina. Como novelista, escribió El ojo de Jade, Limbo, Citas de un día, Mares del Sur, Evaluador, Destrucción del edificio de la lógica, En el nombre de Noé y Cálculo equivocado. Y en Poemas, 1983-2008, reunió parte de la obra desarrollada en ese género. Le voy a tener que pedir un ejercicio de humildad. No lo he demostrado todavía. Justamente, en el sentido de no caer en la falsa modestia, quiero decir, porque está claro que usted es un tipo humilde, más allá de que yo no lo conozco personalmente, sino a través de leerlo. Pero, convengamos, hay, llamémosle unanimidad, respecto de que usted, desde Contorno, renovó al campo intelectual argentino en lo que tiene que ver con los fenómenos del lenguaje y en particular el discurso literario. Concretamente, usted está considerado uno de los mejores críticos literarios de este país. ¿Es técnicamente correcto? ¿Lo considera justo? Lo considero... Y la subordinada sería, si es la respuesta positiva, ¿por qué? Lo considero equívoco, porque la designación me parece convencional. Me parece que es de etiquetación. Es como para entender lo que hace un sujeto, es crítico literario. Yo creo, y ahí la modestia recula, pero pasos hacia atrás, yo creo que mi relación con la literatura es de otra naturaleza. No en el sentido de lo que se considera crítica literaria. Es decir, no es... Bueno, podría extenderme sobre las diferencias, pero... No, por pide, ya lo sé, tenemos tiempo. Lo que a mí me... A mí, digamos... me ha conectado con la literatura es el enigma de la literatura. ¿El enigma? Sí. O sea, ¿qué es eso de la literatura, no? ¿Qué es eso de un texto? ¿Qué es eso de un poema? ¿Qué consistencia tiene? ¿De qué manera existe como fenómeno junto a otros fenómenos más perceptibles? ¿Qué provoca? ¿Qué distancia? ¿Qué acercamiento? ¿Qué genera? Bueno, es eso lo que yo he intentado desde hace, creo que desde siempre, tratar de discernir, ¿no? Entonces eso no es crítica literaria. Entonces no soy un crítico en ese sentido. Es decir, tengo una relación con ese universo, con ese fenómeno, que me parece que persigue una finalidad diferente a la que persiguen aquellos que se dicen críticos y que, digamos, que reivindican para sí, ante todo, una autoridad. El crítico es alguien que se sitúa un poco desde afuera y que, de alguna manera, dictamina, es decir, discierne, establece valores, traza categorías. ¿Se siente miembro de un tribunal, en alguna medida? El crítico, sí. Se siente miembro de un tribunal, ¿no? Sí, hay casos, ¿usted discutió, ¿no?, eso con críticos? Y sí, lo discutí alguna vez con... No sé si en público, pero café, vino, cena... Sí, lo discutí alguna vez, por ejemplo, con Ángel Rama, en presencia de Marta Traba, que Ángel Rama sí se consideraba un crítico, por supuesto. Y entonces él no me discutía, pero Marta sí. Marta decía, no, ¿por qué dices eso? ¿Tú eres un crítico como Ángel? No soy un crítico como Ángel. Es otra cosa, pero tampoco la puedo explicar demasiado tajantemente como para establecer una diferencia, y tampoco es una cuestión de despreciar el trabajo que hacen otros que creen en esa dimensión. Me parece bien, y alguna gente, digamos, la respeto muchísimo, pero lo que fueron mis maestros, directa o indirectamente, no eran críticos literarios, era más bien, se lo podría llamar, una aproximación más filosófica al fenómeno literario, que es una dimensión diferente, ¿no? Noé se desempeñó como profesora e investigador en diferentes universidades, la de Buenos Aires, la de Córdoba, la de Caracas, la de Sansón en Francia, y también en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde permaneció durante una década. Usted es una de las pocas personas que he entrevistado, no digo que solo en este ciclo, que ya lleva... ¿Cuántos programas llevamos? ¿Casi 200? Bueno. ¿Qué habla en cuanto a su narrativa oral, su sintaxis oral? Sí, sí. Que habla en cuanto a concreción y ejercicio gramatical, tan bien como escribe. ¿Vio esa gente que le es un gran favor a los periodistas porque puede desgrabar la nota? Si yo tuviera que desgrabar esta nota, sí, no tengo que andar pensando en punto, coma, cuidado acá porque hubo esta interjección y demás. Ese es un mérito que le puedo asegurar, con muchos años de experiencia entrevistando, tiene más bien muy poca gente. Borges era un tipo que hablaba tan bien como escribía. ¿Usted supone o sabe que esto de hablar tan bien como escribe se lo debe a la escritura o lo considera un don? Es una pregunta aterradora, porque no reclamarse... Es aterradora, no por la pregunta, porque es una pregunta bien planteada y legítima, sino porque asumir un don es como ser un profeta. Los profetas se asumían como profetas, o los leemos como profetas, ¿no? Yo no sé si no es resultado de un largo desafío, ¿no? El desafío es a la timidez inicial, ¿no? Es decir, yo cuando empecé en esto y en mis relaciones, bueno, en la facultad, la escuela, la facultad, la todo eso, me sentía muy tímido y me sentía un chico de barrio que irrumpía en las calles del centro y en las noches del centro, así sintiéndose perdido, pero con los ojos abiertos, tratando de entender también, sobre todo eso para mí fue importante, otro enigma, el de la ciudad, el de Buenos Aires, ¿no? El que lo estaba recordando hace poco a propósito de una cuestión de librerías. Me preguntaban, sí, lo dije en la inauguración de la librería de la Universidad de Quilmes hace un ratito, lo conté eso, dije, hablé de Roberto Al y del Juguete Rabioso y de la librería a la que él se refiere, que era la del Viejo Palumbo, que estaba en la calle Corrientes. Yo entraba a esa cueva, el Viejo Palumbo sentado ahí con un vientre enorme, barbudo, sucio, mirando, quizá añorando la Liguria perdida, y ahí había libros, ahí compraba libros por centavos, me llevaba los libros a mi casa, y eso era en la noche de la calle Corrientes. Para mí eso era descubrir una ciudad que me había sorprendido y aterrado cuando llegué del campo y bajé del tren en Constitución, y toda la estructura de eso y el ruido ahí me marcó un poco para siempre. Y lo tenía que vencer. Sí, lo tenía que vencer. Y tenía que vencer esa cosa del chico de barrio que llega al centro y que trata de... y que se encierra en los cafés para leer y que no se atreve digamos, que no termina de entender las dificultades de estudiar latín y griego, para qué y por qué, pero hay que hacerlo, y lo hago, y leo, y bueno. Y poco a poco, entonces, ese desafío se va dando en esa especie de, digamos, en lo que se manifiesta luego en la cátedra, en la enseñanza, ¿no? A ver. Y sí, porque uno tiene que... la cátedra o la enseñanza obliga, de alguna manera, a establecer esa relación entre lo escrito y lo oral. Uno no puede balbucear en la cátedra. Si balbucea y nadie entiende y no seduce con la palabra, y fracasa. Y yo no fracasé como profesor. Creo que yo, eso sí, eso puedo... Es un mérito que me puedo atribuir. No fracasé como profesor porque todavía me sigo encontrando con antiguos alumnos de diversos lugares del mundo, tanto de Córdoba, de Francia, de México, de Estados Unidos, y que todavía recuerdan esas clases. Entonces esas clases funcionaban, pero funcionaban porque la palabra era un instrumento de seducción intelectual, o sea, de las escrituras, y se daba esa síntesis. Y me parece que eso me funciona también cuando escribo. Yo creo que escribo narrando. Incluso mis artículos, lo que publico en Página 12, uh-huh, otros, son narraciones de conceptos. Siempre estoy contando algo. Y es algo que a mí como que es espontáneo, ya es espontáneo, ya es como con natural. Siempre estoy tratando de contar alguna cosa, y eso es la oralidad. Decime quién sos vos y díganos quién quieren ustedes para que diga quién es. En Facebook, Decime quién sos vos oficial. Noé Chitrí que está contando quién es. ¿Usted tiene algún mejor momento para leer? Por ejemplo, ¿antes de dormirse? Leo antes de dormir, pero poco. Leo bien, leo mejor en viajes. Ahora hice un viaje a México y me eché, creo que 2 libros durante el viaje, unas 8 o 10 horas de viaje. Y saqué cosas del libro. Leí un libro de un amigo mío, de Marcelo Abadi, que se llama El filósofo envenenado, y saqué una cantidad de cosas. Me pareció un libro sutilísimo, lo leí intensamente, no miré la televisión, comí, me hicieron elegir entre pasta o pollo, y elegí pasta, pero me arrepentí y seguí leyendo, ¿no? Porque la pasta fue un incidente olvidable. Tanto que a la vuelta es la azafata que vino a traer la comida, le digo, dígame cuál es lo peor de lo que están ofreciendo, me gustaría elegirlo. ¿Cuánto lo inquieta esto que en alguna nota también declaró, acerca de cómo está enfrentando lo que llamaríamos el bloque progre, ni siquiera digo que K solamente, al discurso burdo de la derecha? Que como... ¿Cuánto lo inquieta en la actualidad? ¿Cómo se está respondiendo a una de las derechas más brutas que hemos vivido? Sí. Desde el campo, a ver, no es izquierda, progre, llámele como quiera. Porque me interesó algún concepto que leí de usted respecto de que hay muchas veces un lenguaje entre los progres, pongámoslo en primera persona, por el cual terminamos convenciéndonos entre los convencidos, y que tenemos que superar ese desafío, ¿puede ser? Eso sí. Esa es una reflexión que yo hice a propósito del autoconvencimiento y del narcisismo del discurso, ¿no? Es decir, decimos cosas importantes y creemos que estamos haciendo algo, cuando la cuestión para el que se propone irradiar un pensamiento sobre la realidad es atravesar los muros de la incomprensión. Es decir, no es simplemente llegar al otro como una fórmula también progre, ¿no? Sino atravesar muros. Esos muros tienen que ver con la idea de la irrupción, la ruptura, la perturbación. Y tiene que ver con mis teorías sobre la lectura como un hecho, que es, digamos, digo que si la lectura no rompe, no corta un conjunto de certidumbres, no es lectura. Tiene, para ser verdaderamente lectura, tiene que irrumpir irrumpir en el universo del otro. Entonces, lo mismo en cuanto a los discursos. Si un discurso no entra, no penetra en la certidumbre de los demás para detenerlos y para crear una suspensión, así una suspensión, un respingo, ¿no? No tiene ningún efecto. Y eso está en el discurso que uno puede ver cotidianamente de un lado y del otro. Es decir, los discursos de lo que podemos llamar genéricamente la derecha son confirmatorios y tocan resortes como muy elementales, muy básicos. Le están diciendo a la gente: todo está bien como está, para ti, no queremos perturbarte en lo más mínimo, queremos confirmar en lo peor que es lo tuyo, ¿no? Ese es el discurso de la derecha. Y el discurso de los que se oponen a ese discurso suele ser: yo te estoy diciendo algo mucho más importante, pero no te estoy atravesando, no estoy deteniendo tu propio curso mental. A mí me parece que la cosa, dicho de una manera así un poco complicada, es un poco eso desde mi punto de vista. Entonces me gustaría que, por lo menos en lo que generar una especie de ética de la transmisión. La ética de la transmisión es decir algo que al otro lo perturbe, que lo suspenda, ¿no? Que lo confirme y que diga: ah, yo también, como esa gente que va al cine y ve que nace un bebé y dice qué bonito, es igualito a mi nieto. Ese efecto de espectador de cine es horrible, y eso ocurre. Entonces me gustaría pegar un sacudón, pero no puedo, no soy Quijote para andar saliendo en esas cosas. Hago lo mío con la esperanza de que alguien me diga: lo tuyo no lo entiendo muy bien, lo tuyo no lo entiendo, es muy complicado para mí. Perfecto, digo, ahora podemos empezar a hablar. Ahora podemos considerar que está pasando algo, no que es inerte, no que estás muy de acuerdo con las ideas con lo que yo estoy diciendo, porque las ideas que yo estoy diciendo no son lo importante es el efecto que pueda producir el modo en que yo lo estoy diciendo. Gitrich fue director de la colección Historia Crítica de la Literatura Argentina, que publicó la editorial MC y cuyo plan general le pertenece, y del cual hasta la fecha aparecieron 7 volúmenes. ¿Qué es lo que más lo marcó en su vida de todo lo que leyó? Técnica periodística, o sea, que lo marcó para bien, para mal, para emoción, para lo que fue, algo específico. No, para emoción es muchísimo. El Dostoyevsky ese que me tragué una Semana Santa, el Kafka que no me dejó dormir, el Sarmiento que me sigue torturando y preocupando, todo eso está en el orden de esa emoción, ¿no? Y en cuanto a lo que de esa emoción implicó un impulso para mí, digamos, Rubén Darío, básicamente alguna visión de Vallejo, algún momento vallejiano, alguna lectura de otros, de Blanchot, por ejemplo, Maurice Blanchot, me sacudió profundamente, justamente porque mi primer contacto con la obra de Blanchot fue que no entendía un pepino, no comprendía nada, pero me parecía que había ahí algo que yo debía insistir. Lo mismo, bueno, era yo un maniático de la lectura. Cuando me topé con Paradiso de Lezama Lima, lo leí 3 veces. 3 veces me eché ese bodoque, ese ladrillo que es Paradiso, y finalmente le encontré la vuelta. Me pareció que ahí había algo importantísimo, pero importantísimo para mí. Justo. ¿Y cuáles no pudo atravesar? Porque vio que hay también el esnovismo. Sí. ¿Cuánto hace que no se usa esa palabra? Leí tal cosa, leí tal. No animarse a cuestionar que hay autores. Sí. Que no le provoca nada a uno, sí, ¿no? Digo, sí. ¿Con quién le pasó eso? A ver, bueno, lamento decirlo porque parece el negrito de la feria, ¿no? Es Mallea. De entrada Mallea no me pasó, no lo pude tragar, ¿no? Lo leí igual, porque difícilmente yo abandone un libro, ¿no? Pero no era algo que me agarrara, ¿no? Noé Chitrik dirige actualmente el Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y publica sus escritos habitualmente en el diario Página 12, entre otros medios. ¿Es técnicamente detectable cuando... No sé si estoy hablando de escritores consagrados, pero vamos a suponer estudiantes, aficionados. Cuando un escritor o un futuro escritor tiene garra, ¿es técnicamente detectable o pasa por la emoción nada más? Por la percepción. Uno de mis últimos escritos, de mis últimos artículos, salen de un pasillo de la casa de un amigo mío que tiene una biblioteca preciosa. Retiro un libro, lo abro, hay un soneto de Borges, soneto al vino. Y lo leo y digo, esto es la poesía. Es un soneto bellísimo, ingenioso, perfecto, pero esto es la poesía. Entonces me quedo con esa impresión y digo, voy a tratar de entender qué es lo que sentí. Sí, y lo que sentí no fue eso que se llama una emoción. Lo que sentí fue un impacto. Como que tuve que pararme para respirar profundamente y decir, esto que designamos como la poesía existe. ¿Dónde más lo veo? Inmediatamente me voy a otros lugares y que tenía escondidos en mi memoria, por ejemplo, un soneto de Góngora. ¿Qué demonios es esto? Esto es una especie de milagro del lenguaje. Eso tan que se escapa tanto. Las palabras están en este soneto, están en otras partes. Las palabras son las mismas. Las palabras son las mismas, totalmente. Pero están puestas de una manera tal que yo no me puedo desprender. Entonces he tratado de explicarme eso. He escrito una cosa a partir del soneto de Borges, el de Góngora, uno de Quevedo. Y el trabajo se llama Infinita Incesante Poesía. Le hago la última y lo tengo que tutear necesariamente porque sí. Es el título del programa. Sí. Decime quién sos vos, Chitrik. Mira, sabés quién soy, te lo puedo decir, ¿no? Sale de esto. Después de muchísimos años, un amigo mío, Fernando Ulloa, coincidimos en nuestro pasado campesino de lugares cercanos. Hicimos un viaje a mi pueblo. A La Pampa. Llegamos al pueblo y a Fernando se le ocurre que tal vez en la biblioteca del pueblo haya algunas cosas mías. Vamos a la biblioteca, no había ni un solo libro mío, de mi autoría. No Santa Rosa, ¿no? No, cerca de Santa Rosa, un pueblo que se llama Rivera. Pero digo, tengo una iluminación, ¿no? Y le digo a la bibliotecaria, ¿no estará aquí la cabaña del tío Tom? Y me dice, mira, no, dice, pero hay una biblioteca infantil, va a ver, y hay un ejemplar de la cabaña del tío Tom. Es el mismo ejemplar que yo había leído cuando tenía 6 años, que apareció en mis manos y empecé a tocar. Y tuve como una... Algo parecido a lo que me había pasado escuchando, cuando yo ya tenía más de 70 años, una obra de Mozart que compuso a los 8 años. Yo, un tipo de 70 años, trataba de entender lo que había hecho un chico de 8 años, 2 siglos antes, una cosa así. Cuando vi el ejemplar de que yo había tocado de chico, la cabaña del tío Tom, sentí una emoción semejante. Un viejo que está tocando una parte de su pasado encarnado en las tapas de un libro de la editorial El Molino, de un papel deleznable, una cosa así. Me fui con eso del pueblo, llegué a Buenos Aires, caminé, salí por la calle Montevideo, empecé a mirar y dijo, hace tanto que no veo, que no miro las fachadas de las calles, de las casas de Buenos Aires, cosa que yo antes hacía, desde chico siempre miraba. Es el enigma de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Por qué ya no lo veo? La ciudad está interrumpida para mis ojos, no me deja ver. Hay algún fastidio. Tercer capítulo de esta historia. Estoy en la Ciudad de México. Estoy caminando por la Avenida de la Reforma, equivocado, porque creía que estaba, de mi lugar de destino estaba a 200 metros y estaba a 800 metros. Y son las 3 de la tarde, el sol está liquidándome, pero empiezo a mirar las fachadas de la Avenida Reforma, que son una maravilla, ¿no? Y de pronto tengo la revelación. Digo, ¿quién soy yo? Digo, yo soy ese chico que estaba intentando comprender el secreto de una ciudad. Ese soy yo. Noé Gidrick. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Liberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.